Tengo el jeep parqueado, ando por Roma. Por ese culo yo me tiro esa maroma. Si quieren dos horas, estoy en tu zona. Y de como MJ el culo te toma. Tengo dos redes con Piki. Uno de Barcelona, otro de Manchester City. Si yo era Tinky, a la de la voy a partir en cuatro como la Piki. Tengo dos redes con Wiki. Una de Barcelona, otro de Manchester City. Si yo era la Piki, a la de la voy a partir como voy a partir la Piki. Le gusta mezclar, el link con soda. Te regalo un anillo, pero nada de boda. Hace donas telines de la rubia culona. No me tiene una guerra, pa' que se traben esa cola. Estoy mamando, ella tiene un talento. Una la toco toda y a la otra se lo entro. Y le hablo malo, a ella le gusta mi acento. Pa' no venir, me estoy buscando que me invento. El que estoy quemando taza, a mi puerta se casa. A mi mamá fornica, a mi mamá fornica. Súbele.